Y la sintonía de la mañana de este viernes, el motivo principal para hablarles dentro del tiempo de la actualidad local es sin duda las actividades que con motivo de la fiesta de las cruces se van a desarrollar en nuestra localidad. No solo hay que hablarle de las actividades de los diferentes colectivos vecinales, las barriadas, que son las que siempre han tenido el protagonismo en esta fiesta, sino que además también hay que recoger ese programa de actos que se va a llevar a cabo desde el ámbito institucional, con la Delegación de Cultura del Ayuntamiento en colaboración también con las diferentes asociaciones de vecinos de nuestra localidad. Un programa de actos bastante completo que arrancaba ya la pasada semana, en concreto con la inauguración de la exposición sobre documentos históricos en el San Juan de Letrán, que se ha seguido desarrollando esta semana también con conferencias, con actividades de marionetas, por ejemplo, espectáculos de este tipo, y que se va a mantener principalmente la jornada de hoy viernes, con iniciativas novedosas que pretenden, bueno, por relanzar la fiesta de las cruces de mayo en nuestra localidad. Vamos a hablarles de todo ello, muy pendientes sobre todo del tiempo, y lo vamos a hacer con Josefina Herrera, responsable de Cultura. Josefina, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues como decíamos, muy pendientes del tiempo. Por aquí hay que comenzar de manera obligatoria, porque claro, los cielos están cubiertos. Miramos las predicciones meteorológicas y nos dicen que para hoy, para mañana tenemos lluvia, en mayor medida, en menor medida, con algunos claros en algunas horas o no, pero la lluvia va a estar presente. Y esto nos hace pensar, ¿qué va a pasar con las actividades? Pues todas ellas son al aire libre, la gran mayoría, y las de interés en realidad. Sí. Así que, ¿qué pasa? Hombre, la verdad que estamos pendientes, digo, toda la semana pendiente del tiempo, y bueno, hemos estado viendo que para hoy, según la Agencia Estatal de Meteorología, pues hay una tregua desde lo que son las 6 de la tarde, si no veo mal, desde las 6 hasta las 24 horas, desde las 18 hasta las 24 horas, en la que pone nublado, nuboso. No da, hay un 20%, estoy viendo ahora mismo que hay un porcentaje de 50% de lluvia. De lluvia. Mm. No, creo que no es lluvia, ¿no? Sí, pero sí, de lluvia. Pero no pone, o sea, se ve la nube, pero no pone lluvia. Entonces, bueno, estamos pensando de que en vez de comenzar las actuaciones que teníamos pensadas para esta noche a las 9, adelantarla, ya que va a haber esa tregua, pues adelantarla a las 8 de la tarde. Comenzar a las 8 hasta que dure, y para evitar eso precisamente, que vuelva la lluvia. Porque está claro que hacerlo en otro lugar pues no sería lo mismo, y bueno, ha venido así, vino en Semana Santa la lluvia, en Sevilla la feria también estuvo pasada por agua, en fin, es una pena que, bueno, es verdad que hace falta la lluvia, pero bueno, puede venir en otro momento. ¿Qué vamos a hacer? No puede ser, nunca llueve a gusto de todo el mundo, como dice el refrán, ¿no? Claro, tenemos por tanto que mirar al tiempo no solo en la tarde-noche de hoy viernes, sí, también para mañana sábado. Sí. Y mañana sábado durante toda la jornada, durante toda la jornada hay actividades, sí, ¿no? Por la mañana ejército francés con esa recreación, y por la tarde-noche ya pues la crujía de gamones. Sí, pero también estamos viendo en la misma página de la Agencia Estatal de Meteorología, que mañana de 12 a 18 pues dan lluvia escasa. Entonces, bueno, incluso después, desde las 18 hasta las 24 no dan lluvia. Entonces, también creo que tenemos ahí un margen de maniobra que a lo mejor, bueno, pues nos puede venir bien. Esperemos que se cumplan estas predicciones y que acierten, ¿no? Esto del tiempo, y sobre todo el tiempo en primavera, es muy delicado, porque lo mismo esas indicaciones que aparecen se cumplen o no. Lo mismo de buenas a primeras cae lluvia bastante intensidad, exactamente, y a lo mejor a los 10 minutos pues aparece el sol. Esto nunca se puede saber. Hay dos opciones, o se hace o no se hace. Pero mira, perdona, Rocío, ayer estuve pendiente del tiempo. Yo iba mirando lo que predecían y lo que iba ocurriendo, y decían que a partir de las 6 no llovía, y no llovió, no volvió a llover más. Entonces, hombre, esperemos que acierten también esta vez, ¿no? Entre hoy y mañana. Hombre, yo creo que hoy en día, con los medios tecnológicos que se tienen, ¿no?, de la predicción meteorológica, hombre, yo creo que podemos confiar en esas predicciones que nos dan, ¿no? Esperemos, la verdad. Bueno, pues por ese motivo se opta por seguir adelante con todas las actividades del fin de semana. Pero recordamos que vamos a adelantarlo a las 8, ¿vale? Para no pillarnos ahí un poco, aprovechar esa tregua que nos da el tiempo, y que después no nos coja muy tarde y venga la lluvia y lo estropee. Entonces, preferimos adelantarlo a las 8 y así, bueno, aprovechamos ese claro que va a haber, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues hay que tenerlo en cuenta, por supuesto. Las actividades sí. de hoy viernes se adelantan a las 8, actividades que son varias uh-huh. y que enseguida vamos sí. a relatarles. Y luego también mañana sábado se mantiene lo que son las iniciativas que sí. se han preparado. Sí, sí, sí. La recreación del ejército francés que viene uh-huh. del bosque y también, bueno, pues esa colaboración por parte de los establecimientos, uh-huh. ¿no? Sí, se sí, va sí. a mantener sí, también. Se mantiene. Durante sí, la sí. jornada del sábado. Otro dato importante, después de hablar del tiempo que te quería preguntar antes de nada, sí. es el número de candelas. El uh-huh. número de candelas que se han solicitado, porque recordemos que tenía que llegar una solicitud al ayuntamiento sí, sí, sí. de la asociación o conjunto de vecinos que quisieran uh-huh. Crujir gamones. Y hay un número determinado de solicitudes de candelas que están aprobadas y dónde se van a colocar. Sí, bueno, pues en total hay 23. Una es nueva, que es la de la urbanización de la ladera. Las demás son, bueno, las tradicionales de cada año, ¿no? Que son, pues, la calzada, el Rodezno, carril Ubrique Alto 1, el jardín, la barriada 18 de julio, la barriada del Sol, la barriada del Algarrobal, centro de día Plaza de los Ejércitos, la Peña Bética, Caldereto Calvario, barriada del Sacrificio, barriada Antonio Vega, la Plaza de la Verdura, los Pinitos, barriada Andalucía, Polletón Marcos León López, Ronda Bajo, Ronda Alto, Avenida Andalucía Michelin, el PP1 PS de las Costureras, Practicante Antonio Río, Urbanización de la Ladera, que como digo está la novedad, Libertad Plaza del Depósito y Urbanización Cotumulera. Uh-huh. O sea, 23 candelas. Sí. que se van a instalar en diferentes puntos de nuestra localidad para lo que es la crujía de gamones. Uh-huh. Algunas de ellas, según está escuchando, algunas de ellas pertenecen a asociaciones de vecinos, uh-huh. otras no, otras imagino que son grupos de sí, personas de, que viven de la barriada, uh-huh. sí, aunque no tengan una asociación, digamos, pero bueno, es la barriada la que lo pide, ¿no? ¿Lo tenéis determinado? ¿Sabes a cuántas pertenecen a asociaciones de vecinos y cuántas no? La verdad que no te lo podría... Hombre, a lo mejor te puedo decir... Porque sé que, bueno, el Algarrobal sé que es una asociación. Sí, claro. Entonces, bueno, pero exactamente no te sé decir cuáles serían de asociaciones y cuáles serían de la barriada, propiamente dicho. En cualquier caso, sí que sí. estarían casi a la par, ¿no? Porque algunas sí, claro. Algunas son las asociaciones que también pertenecen, o sea, que están dentro de la barriada, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno... Pues son los puntos sí. donde se van a encender las candelas, como decíamos, en esa localidad. El inicio, porque esto también imagino que habrá una especie de horario establecido. Sí, a partir de las 8:30 hemos dicho que es cuando se pueden encender las candelas. Uh-huh. Y luego ya hasta la madrugada, ¿no? Sí, hasta que el tiempo lo permita. Sí. Bueno, pues en cuanto al número de candelas, por cierto que una vez más, desde Canal Sur se va a cubrir la celebración de las Cruces de Mayo y especialmente el tema de la crujía de gamones en nuestra localidad, porque el programa Andalucía Directo viene hoy a grabar para, sí. no sé si para la emisión posterior o cómo. Bueno, no, a ver, no, sale o sea, Andalucía Directo y sale en ese momento, uh-huh. bueno. Sale en el programa de esta noche, ¿no? Hombre, no viene mejor que vengan hoy. A ver, no podían venir mañana porque mañana no hay programa. Uh-huh. Pero de todas formas, yo creo que nos viene mejor que vengan a grabar hoy porque sale hoy y hace un poco de publicidad para mañana. Entonces, bueno, por esta razón nos viene uh-huh. mejor que graben hoy. Quieren grabar una como es el digamos la crujía de gamones. Entonces le vamos a encender una candela para que ellos graben unos minutos pues lo que es la crujía de gamones. Si vienen con más tiempo, pues ya a lo mejor también grabarían en otras asociaciones pues digamos los preparativos previos al desarrollo de la candela, ¿no? Previamente dicho. Uh-huh. O sea, que se va a grabar también un poco para sí. mostrar lo que es aquí la fiesta de las Cruces de Mayo, sí. con la candela, con la crujía de gamones. Sí. Algo que han hecho ya en otras ocasiones. Sí, han venido otras veces, uh-huh. sí. Y que, hombre, todo lo que sea que estemos en la tele, bueno, pues la verdad que... Como promoción, ¿no? Hombre, promociona y da esa divulgación, ¿no? A todo claro. el mundo. Uh-huh. Bueno, pues ese era otro dato también que queremos comentar. Hoy las cámaras de Andalucía Directo estarán en Ubrique uh-huh. para recoger cómo se vive aquí en los momentos previos a la fiesta de las Cruces de uh-huh. Mayo. Y luego tenemos los actos previstos para hoy. Como decíamos, el núcleo de actividades se concentran especialmente este fin de semana, sobre todo en la tarde-noche de hoy viernes y mañana, por supuesto, ya con la crujía de gamones, que es sin duda lo de mayor interés en la fiesta de las Cruces en Ubrique. Pero para hoy tenemos mismo, actos previstos, en principio se anunciaban a las 9, con motivo de la lluvia se adelantan a las 8, ténganlo en cuenta. A las 8 será entonces cuando tenga lugar, por ejemplo, la proclamación de la Serrana y el Serrano Mayor. Bueno, aquí ponía que, bueno, en el programa tenemos que el mercadillo comenzaría a las 9, por lo tanto el mercadillo va a comenzar a las 8. A las 9 y media sería la proclamación del Serrano Mayor y la Serrana Mayor, entonces sería a las 8 y media. Vale. A las 8 y media sería la proclamación del Serrano y de la Serrana Mayor, ¿vale? Y a continuación, pues ya vendrían todas las actividades, ¿no? Todas las actuaciones que hay programadas. El resto de iniciativas. Bueno, pues comenzamos, si te parece, por el tema de el Serrano y Serrana Mayor. Se daba a conocer recientemente, pero no me he tenido oportunidad de comentarlo. Sí, sí. ¿Quiénes son las personas que lo encarnan? Bueno, pues el Serrano es Alejandro Sañudo y la Serrana es Encarnación Fernández Agüera. Y no sé qué nos puedes contar de ello. Bueno, la verdad que no, de ellos no sé mucho. Alejandro, no sé, es un chico que está estudiando, está haciendo ciencias políticas, ¿no? Y Encarnación está en el instituto, está haciendo cuarto de ESO. Y bueno. Claro, lo digo porque tenían que tener una determinada edad, ¿no? Sí, sí, habíamos dicho que tenían entre 17 y 22 años, si no recuerdo mal. Eran entre los años 90 y 95. Son muy jovencitos entonces, sí, los dos. Sí, sí. Sí, porque Alejandro, si no me equivoco, tiene 21 años y Encarnación creo que tiene pues los 17 tiene que tener, ¿no? Claro, claro. 16, 17. ¿Qué tienen que hacer? Serrano y la Serrana, que la duda que tienen, bueno, que hacer. Bueno, pues en primer lugar venir vestidos de serranos, ¿no? Y bueno, pues en la proclamación ellos ya tienen su traje preparado. Sí, ¿tú has hablado con ellos? Sí, se lo están preparando. Sí, sé que se lo están preparando. Que bueno, le impondremos una banda que nos han hecho, ¿no? De color burdeo, con las letras doradas, que pone Serrano Mayor y Serrana Mayor y el escudo de Ubrique, muy bonitas. Y le daremos un diploma en el que aparecen, bueno, que son el Serrano Mayor y la Serrana Mayor de este año, ¿no? De esta fiesta. Y les vamos a, digamos que como el no sé, el objeto así, no sé, de esa proclamación, pues será un ramito de tres gamones que vamos a darle como, no sé, el símbolo, ¿no? De las cruces de mayo, de la crujía de gamones, ¿no? Claro, porque son Serrano y Serrana de las cruces. Tiene que ser algo que identifique. Claro, por eso, algo que identifique. Bueno, qué mejor que un ramito de tres gamones que sean así. Y bueno, pues eso es lo que le vamos a... Será el símbolo, ¿no? Le entregaremos eso como símbolo de esta fiesta. Y a partir de ahí, ¿qué hace el Serrano y la Serrana? Bueno, a partir de ahí, bueno, pues ya después, una vez que se proclamen, pues estarán allí en la fiesta con nosotros, ¿no? Y ya y mañana, pues vendrán acompañando al jurado y también al equipo de gobierno. Queremos pasando por todas las barriadas que participan en el concurso de decoración y vendrán con nosotros acompañándonos. Y a partir de entonces, bueno, pues cada vez que haya un acto así, digamos, un acto, no sé, de entrega de algún premio o algún acto institucional, ¿no? Exactamente, pues también serán invitados, ¿no? A ver, son los representantes de los ubriqueños y de las ubriqueñas, ¿no? Entonces vendrán en representación de todos ellos, ¿no? Bueno, pues ese es el papel que van a desempeñar, en este caso, bueno, pues las personas que ha sido elegida como serrano, en este caso Alejandro Sañudo, y como serrana Encarnación Fernández, ¿no? Que son las dos personas que tienen esa labor durante todo este año para representar a los ubriqueños en las diferentes actos institucionales y actos sobre todo culturales, ¿no? Bueno, pues seguimos, más asuntos. Por ejemplo, tenemos a partir de las 8, como decíamos, la inauguración de ese mercadillo de época, 8:30, proclamación de Serrano y Serrana, pero en el mercadillo de época, como su nombre indica, hay que ir de época. Hombre, claro. Y claro, esto... Hay que ir de época, hay que crear el ambiente, hay que hacer el viaje, ¿no?, en el tiempo a principios de 1800, ¿no? Que es también lo bonito, ¿no?, el encanto que puede tener esta fiesta, de que, bueno, vayamos vestidos de ese momento y creemos ese ambiente otra vez, ¿no? Aquí normalmente identifican, porque dice, ¿cómo se viste una de esa época? En plan goyesca, En plan, bandolero, bandolera. Es que aquí hay que echar la imaginación y la televisión con las series que hay de más, no veas tú lo que hacen. Así que... Hombre, yo, mira, ahí tenemos la serie de ahora, Bandolera, que también nos puede hacer un poco de guía, ¿no? Yo, hombre, no sé, la gente vestía con faldas largas y una blusa y algún... Una chaquetilla, ¿no? Una chaqueta, ¿no? Bueno, las mujeres una pañoleta así grande, ¿no? Mm. Para el frío, ¿no? Tampoco una cosa muy muy muy especial, ¿no? O sea que, bueno, ya lo demás, que queramos poner más fantasía o menos fantasía y tal y cual. Por ejemplo, las madroñeras es posterior. Además, es una tendencia francesa, según he leído, ¿eh? Si no creo... Pero también es típica de aquí de Cádiz, ¿no? Pero es más tardía. Uh-huh. Porque, claro, en un principio... durante esta época se rechazaba todo lo francés. Claro. Y entonces no se ponía nada que viniera de Francia. Y según he leído, digo, no sé si lo que he leído está mal o no, pero yo he leído que las madroñeras es de origen francés y entonces entran con posterioridad. Uh-huh. Sí, es verdad que se recogían con uno, el pelo se lo recogían con uno, como la madroñera, digamos, el mismo así, el mismo, pero con una moña encima. Pero no la madroñera, sino madroño. Uh-huh. En fin, bueno, de todas maneras, bueno, sí, todo lo que sea sí, recrear, bueno, ese periodo sí. histórico, da igual, ¿no? Da si igual, un poco más o después. Una falda larga, una blusa uh-huh. y una mantilla o lo que sea, vamos, casi estamos uh-huh. perfectos. ¿Y quién se tiene que vestir así? Hombre, pues las asociaciones que van a participar en la decoración de barriadas y en los puestos, pues van a ir vestidos. Uh-huh. Y luego los visitantes que quieran acudir. Hombre, y también los que quieran acudir, yo digo que, bueno, yo me voy a vestir porque también. Si yo estoy diciendo que hay que vestirse, no voy a ir, vamos, la primera que tenía que vestir soy yo, pienso, ¿no? Entonces, bueno, yo me gustaría que la gente pues también participara, ¿no?, de esto y que realmente creáramos ese ambiente, ¿no?, de esa época, que es también lo bonito, ¿no? Uh-huh. Hombre, la verdad es que sí, ¿no? Sobre todo las personas que participan cuando han venido aquí o se realizan en otras localidades, en mercadillos medievales, que uh-huh, se llaman, ¿no? Uh-huh, el mercado uh-huh. andalusí, que ha venido alguna sí. vez aquí en Ubrique, creo yo recordar, y demás. Las personas que ponen en escena ese mercadillo van ataviados, claro, de época. Sí, sí. Mejor o peor, pero sí, bueno, sí, recrean, bueno, pero, ese ambiente, claro, ¿no? Y con eso ya pues te metes un poco ahí, en ese es mundillo. Exactamente, yo pienso que es eso, es como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? Y no a ese principio de 1800, y bueno, mientras más personas estemos vestidas de esa época, pues recrearemos mejor ese ambiente, ¿no? Ese momento histórico, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que, bueno, es también lo interesante. Como concejala de cultura y como responsable de la puesta en marcha de todo este programa de actividades, tú dices que te vas a vestir así. Sí, sí. El resto del equipo son unos cobardes. O sea que no, ¿no? No quiere. Pero yo me hago responsable. Bueno, yo he dicho que había que vestirse, y si digo que hay que vestirse, pues yo también me he visto. Claro. Está claro. Bueno, pues ahí tenemos entonces esa recreación de la época a través de los disfraces, de esos atavios, esas vestiduras que se van a colocar las personas que van a participar en el mercadillo de época. Un mercadillo de época que en realidad lo llevan a cabo también las propias asociaciones de vecinos, porque ellas van a colocar sus puestecitos sí. uh-huh. y ahí van a ofrecer productos variados, ¿no? Sí. La mayoría de ellos van a ofrecer comida, uh-huh. una tapa típica, bueno, y algún vino, uh-huh. es lo que van a poner, ¿no? Por ejemplo, unos van a poner queso, otros chicharrones, otros migas cocidas, sí. incluso uno de ellos va a vender gamones y jabones, gamones y jamones naturales, uh-huh. es curioso, ¿no? Pero bueno, se van a hacer, ya te digo, comidas típicas. Otros van a poner serranitos, también recuerdo que algunos van a poner serranitos, o sea, comidas fáciles y uh-huh. que tampoco sean muy laboriosas, que ya se puedan, no sé, comidas frías, comida, claro, pero bueno, que van a ofrecer pues este tipo de comidas, ¿no? ¿Cuántos puestecillos hay? ¿Cuántas? Pues hay, va a haber pues, siete puestos, uh-huh. va a ver. ¿Quiénes son las asociaciones? Sí, pues Mayores Vecinales, el Algarrobal, Antonio Vega, Polletón, El Sol, la Plaza de la Verdura y Caldereto. Uh-huh. Son los siete puestos que uh-huh. van a vender, sobre todo, como decíamos, productos gastronómicos, y otro también, de manera muy original, sí, venderá gamones y jamones. Para aquellas personas que los quieran comprar, porque esto obviamente uh-huh. no es una degustación. Esto, hombre, claro, el gamón y el jabón no. No, me refiero a que no es gratis. Ah, no, no, no. Ah, sí, no, que hay que pagar. Sí, hay que pagar. Uh-huh. Y bueno, pues sirve también un poco para que las propias asociaciones de vecinos puedan conseguir algún tipo de fondo. Sí, yo no sé si en realidad les sirve o no, porque esto depende también de la participación de personas que acudan y demás. Sí, hombre, pero bueno, la verdad es que hay que agradecerles que haya la colaboración y la participación y, bueno, que se hayan, no sé, hayan querido colaborar pues en este tipo de evento, ¿no? Uh-huh. Y esto estará, como decía, desde las 8 que desde se las 8, va a inaugurar. Sí. Hasta que la lluvia también lo impida, ¿no? No es este. O sea, que no hay hora de cierre, ni mucho menos. No. Claro, esto también además se complementa un poco con música en directo, uh-huh. con otra serie de actividades. Por ejemplo, una de ellas, como decíamos, la proclamación de Serrano y Serrana Mayor, sí. pero también está actuación de copla y un romancero sí. con motivo sí, de las sí, cruces. Sí. Antonio Mateo Garcés, bueno, pues ha escrito un romance en el que cuenta, pues eso, la leyenda de los Gamones. Y bueno, pues nos lo contará justamente después de la proclamación del Serrano de la Serrana Mayor. Nos contará esa leyenda. ¿Y ese romance. ¿Te lo ha enseñado? ¿Sabes sí. un poco? ¿Cómo es? No, ahora pues habla de los franceses, habla un poco de todos los elementos, ¿no? Típicos de lo que es las cruces de mayo en Ubrique. Entran todos los elementos, ¿verdad? Los columpios, todo. Uh-huh. Entonces está muy bonito. ¿Esto se puede llamar romance? Se puede llamar casi pregón, ¿no? No, porque está hecho en plan romance, uh-huh. como las canciones de sí, en verso. Los cantares de no, como los cantares de ciego uh-huh. que porque va acompañado con unos dibujos, como se hacía antiguamente esos cantares de ciego, y va un poco así, en verso, pero es un romance, es como un romance. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues eso por un lado. ¿Qué será? Sí, sí. ¿Sobre qué hora más o menos después bueno, de la proclamación justamente de Serrano? Después de la proclamación del Serrano y la de la Serrana. Uh-huh. Y luego tenemos actuación sí, de copla. Sí, actuará el grupo de coplas Patio Bandera, dirigido por Pepe Carrasco, y nos cantarán pues unas 5 o 6 canciones de aquella época. Sí, pues, yo qué sé, Francisco Alegre, con las bombas que tiran los fanfarrones, las canciones que hacen mención de aquella época, ¿no? Uh-huh. Copla, pero copla también copla. Recreando el periodo histórico. Sí, claro, ¿no? claro. Sí, sí, sí. Uh-huh. Todo va digamos, ajustándose al momento histórico del que estamos viviendo o que uh-huh. vamos a vivir, ¿no? Esta tarde. Entonces tenemos equipo de sonido, ¿no? Equipo sí. de megafonía para uh-huh. que puedan las sí, intérpretes sí, sí. cantar. Sí. ¿Habrá durante el resto del tiempo algún tipo de música también? ¿Se ha planificado? Bueno, es que en realidad se deja al azar. Van a cantar ellos y después también va a actuar la agrupación musical obriqueña que también va el concierto que nos va a ofrecer son también músicas relacionadas con ese momento histórico. Uh-huh. Bueno, pues un programa de actividades bastante amplio, sí, ¿no? El previsto sí. para esta noche, la verdad. Por eso que sería una pena que la lluvia no lo impidiera, pero bueno. Claro, porque la idea era concentrarlo todo en el fin de semana, que es cuando realmente claro. tiene especial interés aquí uh-huh. la celebración de las cruces de mayo con la crujía de Gamones el sábado. Pero bueno, son diversas las iniciativas que van a coincidir y si el tiempo lo impiden todas, que es lo que puede fastidiar claro, un poco, claro, ¿no? Por eso. Esperemos, como hemos dicho antes, que la Agencia Estatal de Meteorología no se equivoque y se cumpla esa predicción, ¿no? Y aunque haya nubes, pues que no aparezca la lluvia. Hombre, porque, claro, a ver. En el caso de que aparezca la lluvia, se estropea muchísimo todo. Por ejemplo, nada más que el tema de la agrupación musical ubriqueña, con los instrumentos, pues imagino claro, que no podrán hombre, sacarlo. Es imposible que puedan claro. Se puedan sí. estropear y demás. Uh-huh. Bueno, pues es lo pendiente en cuanto a actividades que se van a desarrollar en la jornada de hoy. Recuerden que será a partir de las 8, estaba previsto el inicio de estas actividades con motivo de las cruces a las 9, pero se adelanta una hora a partir de las 8 de la tarde para que se pueda desarrollar y bueno, pues la lluvia no lo estropee. Actos para mañana. Uh-huh. Actos para mañana, aquí sí que, bueno, pues tenemos ya mayor protagonismo para las propias barriadas, sí. ellas son las que se tienen que lucir, las que uh-huh. tienen que celebrar la candela y la crujía de Gamones, pero también desde el ayuntamiento, a nivel institucional, se han realizado otra serie de iniciativas. Uh-huh. Por ejemplo, tenemos esa recreación de ¿El lucha ejército? Del ejército de, bueno, francés. Del no, es un desfile. Ah, un desfile. Es un desfile. Vale. Un desfile del ejército francés. Que va a recorrer distintas calles de Ubrique. Un ejército francés que en realidad viene del bosque. Sí. y que se constituyó, imagino, que este colectivo, asociación, hace 2 años, claro, a raíz de lo del bicentenario. Uh-huh. Con motivo de toda la conmemoración del bicentenario de las Cortes de Cádiz, bueno, pues se ha relanzado, ¿no?, lo que son las fiestas en realidad en toda la provincia, no, sí, solo en, sí, Cádiz, no, no, capital y San Fernando y demás, en toda la provincia. Y bueno, pues en el Bosque también creo que tuvieron su propia recreación histórica, sí, y demás, sí, sí, hace, sí, tiempo, sí, en noviembre creo que fue. Uh-huh. Y ahora esa asociación va a colaborar aquí, sí, en Ubrique, con un desfile. El desfile. Uh-huh. Cuéntanos, la hora programada, sí, el recorrido. Bueno, pues, a ver, saldría a las 12:30 desde el cuartel de la Guardia Civil, y bajaría hacia Ubrique, entraría por los callejones. O sea que el ejército francés va a entrar en Ubrique. Va a entrar en Ubrique. A ver cómo sale. Y bueno, pues recorrería lo que es la avenida Solís Pascual, lo que, uh-huh, los callejones, subiría hacia arriba la plaza del ayuntamiento, seguiría hacia arriba por hasta San Juan, cogería la torre, bajaría lo que es la calle Nevada, el Toledo, sí, saldría lo que es calle Jesús, la calle Jesús. Después nos vamos a meter hacia adentro para ir al Algarrobal, vale. ¿Mm? Uh-huh. Y del Algarrobal pues saldríamos a lo que es la carretera, la carretera de Cortes, y ya cogeríamos para abajo por lo que es Diputación. Sí, exactamente, Diputación, el Prado. Saldríamos lo que, no recuerdo esa calle cómo es, a ver, para volver a el Prado, y después cogeríamos la calle que es, que sale precisamente, que no recuerdo el nombre, perdona. Dime, sí. Que sale ya a lo que es la parte peatonal de la Avenida de España, esa calle que coge, bueno, es que no recuerdo el nombre, pero Prado, bueno, Avenida, sí, España. Prado, exactamente, Prado, y una de la calle que hacia la derecha, que ya sale justamente al centro, a la zona peatonal de la Avenida de España. Uh-huh. Y ya cogería hacia abajo la Avenida de España y ahí ya se acabaría. Entonces se sale a la parte de arriba de la Avenida España, y luego bajamos toda la parte peatonal de la Avenida España para abajo, sí, y se termina entonces, sí, la Plaza de la Estrella. Bueno, más o menos por ahí, sí. Esto es un recorrido bastante, sí, amplio, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero es que, hombre, queríamos dar que la gente, hombre, que recorriera las calles de Ubrique y que la gente lo viera y que se animara, en fin. ¿Y tú lo has visto, el ejército francés en acción? No, lo he visto, no lo he visto. Tengo ganas de verlo. Porque ellos van ataviados como... Sí, vamos. Además que hacen, según me comentó uno de los que vinieron aquí a hablar, ¿no?, conmigo, y ellos se meten en el papel y no, uh-huh, conocen a nadie, ni saludan a nadie, son soldados franceses. Y claro, esto es lo que llama la atención, pues irá con, sí, con van, instrumentos, sí, sí, ¿no? Sí, para, sí, que, sí, la gente pueda, sí, sí, oírlos. Sí, sí, sí, sí. Con marchas militares. Sí, bueno, sí, con tambores y así. Uh-huh. Uh-huh. Y bueno, realizarán ese recorrido bastante amplio a partir, sí, de las 11:30. Doce y media. ¿Sobre qué hora terminará? ¿Se sabe más o, hombre, menos? Hombre, la idea era que terminara eso, pues 1:30, 2 de la tarde, más o menos. Uh-huh. Y luego, pues lo propio para poder disfrutar de toda esa serie de bares, uh-huh, que se han acogido a la, sí, iniciativa planteada por, uh-huh, el ayuntamiento, uh-huh, de ofrecer tapa y cerveza a un precio módico, uh-huh, para colaborar también con el tema de las cruces, ¿no? Pues son, sí, bastantes, son bares, son 12 en 12 total, bares. Sí, la verdad, hombre, que tenemos que agradecerle el que hayan querido colaborar de esta forma, ¿no? De que, bueno, pues ofrecer unas tapas que son especiales para este día, y que además, pues, que esta tapa y la bebida pues sean a 2 euros. Uh-huh. ¿Comentamos los establecimientos? Venga. ¿O no? Sí, sí, sí. Mira, pues tenemos el restaurante O'Curry's, el restaurante Bristol, restaurante Las Tablas, que era el antiguo bar Lawrence, la Peña Taurina Jesulín de Ubrique, la Tasca de Juande, el bar Cristina, la Venta Cabezas, despacho de vinos y punto del Paseo del Prado, el Albero, cervecería La Fresquita, Anca Juan y Bar San Juan. Uh-huh. Pues son los 12 establecimientos, uh-huh, que van a colaborar con, sí, esa degustación de, sí, tapas típicas. Uh-huh. Yo estoy echando un vistazo por aquí, sí, a, la, sí, sí, a las tapas. Yo no sé si son tapas, sí, de época o no. Bueno, pero mira, hay migas cocidas por ahí, sí, sangre con tomate, no sé, hay espinaca con garbanzo, chicharrones, menudo, hombre, son, sí, tapas. Algunas sí son más típicas, otras no, pero bueno, no pasa nada, bueno. Tampoco. Contundente, ¿no? Sí, contundente. Para dieta no es, desde no, luego. No, para dieta no. Bueno, pues son las degustaciones de tapas, sí, típicas, como decíamos. Esto va a estar en realidad durante solo la jornada de mañana, sí, sábado. Sí, sí, mañana. Nada Además, más. En cada establecimiento, bueno, digamos, porque si no sabemos dónde está exactamente el bar, bueno, pues el ayuntamiento le ha facilitado a cada, uh-huh, a cada establecimiento un cartel personalizado con el nombre del establecimiento, uh-huh, y con las tres tapas que ofrece el establecimiento. Para que sirva como identificativo, ¿no? Claro, claro. Sí. Y pueda la gente ver, pues mira, este sí, bar se adhiere a esa iniciativa. Y además las tapas que ofrece, ¿no? Uh-huh. Si le interesa o no también, uh-huh, a los ciudadanos. Uh-huh. Bueno, pues tenemos entonces esas actividades previstas para el sábado y luego tenemos ya, como decíamos, a partir de las 8:30 el encendido de las candelas, sí, de esas 23 candelas, uh-huh, en los diferentes puntos de la geografía briqueña, sí, con la crujía de gamones, con las fiestas en los barrios. Sí. Hay barrios que tendrán sus fiestas esa jornada, sí, y otros barrios que no, que solo encienden la candela y demás. Sí. Depende un poco, ¿no? Sí, cada uno. Después, claro, a ver, hay barriadas que van a decorar sus calles pues como siempre han hecho, sí, y ya está. Como y después están las que sí quieren participar en el concurso de decoración. Eso te iba a comentar, sí, que hay algo especial también, sí, para la crujía, sí, de gamones, que es una decoración más esmerada, por así decirlo, para poder obtener el premio que se ha convocado por parte del ayuntamiento también dentro de ese programa de acto, concurso, sí, de decoración de barriadas, que, bueno, pues queríamos conocer, por ejemplo, el número de asociaciones o de barriadas que van a participar en este concurso y lo que se va a valorar por parte del jurado también. Mira, pues van a participar 7, que son El Sacrificio, El Algarrobal, Antonio Vega, Polletón, El Sol, La Plaza de la Verdura y El Caldereto. Uh-huh. Son asociaciones de vecinos, en este caso constituidas todas, que van a participar en ese concurso. ¿Y se le ha dado algún tipo de indicación para que se pueda valorar después, no, a la hora de...? No, la verdad que no. Pero bueno, ayer estábamos hablando con los dos miembros del jurado de que vamos a... Bueno, vamos, no, yo digo, vamos, yo no voy, no soy miembro del jurado. ¿Qué se va a valorar, no? Y habían pensado, pues, valorar la originalidad, porque se va a puntuar cada uno de estos 4 elementos del 1 al 5. Pues se va a puntuar la originalidad, la tradición, digamos, si son... continúan con la tradición o no, uh-huh, la innovación, si hay alguna innovación, pues también que guste, y por supuesto la decoración de las cruces, cómo se decore la cruz. Uh-huh. O sea, la cruz como elemento principal, sí, luego también si son originales, si se respetan las tradiciones, uh-huh, si hay cosas nuevas, uh-huh, y bueno, pues, y bueno, la originalidad también. La originalidad. Y todo eso ítem, digamos, pues se valorará del 1 al 5, entonces será, digamos, una cosa así como objetivo, ¿no? Que no dirá, bueno, me gusta esta porque... No, con puntuación, y entonces la que obtenga más puntuación pues será la ganadora. Uh-huh. ¿Y lo de recrear a lo mejor una determinada época, eso se tiene en cuenta o no es necesario? Ahora mismo no es un elemento que vayamos a mirar, ¿no? Estos 4 ítems que hemos dicho, a ver cómo va, no sé, desarrollándose esto, ¿no? Ya después, a lo mejor para el año que viene, según veamos cómo lo que ha ocurrido este año, cómo han ido las cosas, pues ya iremos retocando y afinando un poco más para el próximo, ¿no? Uh-huh. Claro, lo que pasa es que aquí siempre hay biobarrios que por tradición tienen un entorno natural que ya de por sí solo, con poca quita decoración, uh-huh, bueno, pues llama mucho la atención, ¿no? Claro. Y se puede decir que tienen su valor en, sí, cuanto, pero como a decorativo. Estamos también, o sea, la originalidad, uh-huh, originalidad, la tradición, es algo que tú, elemento que tú tienes que añadir, digamos, claro, ¿no? No estamos mirando el entorno. Entonces, bueno, no sé, a ver cómo se va a intentar, sale un poco, a lo mejor por parte del jurado, desligar lo que es el entorno, ¿no? Hombre, claro, sí, ver malos elementos, claro, que sean puesto, ¿no? Que sean elegidos, ¿no? O si no, hay algunas asociaciones o barriadas que tienen más fácil que, claro, otra. Claro, porque no tienen el mismo entorno unas que otras, claro, unas que otras, pero bueno. Bueno, pues el jurado va a recorrer estas 7 barriadas, uh-huh, para juzgar quién es la, uh-huh, mejor decorada, y después se entrega el premio el domingo. El domingo. El domingo por la mañana, que vaya hombre, qué mala pata, ya no llueve. Ya no llueve. Ya no llueve. Es curioso, tenemos, sí, esa probabilidad de precipitaciones para hoy viernes y para mañana sábado, pero el domingo nada. Y bueno, pues al menos el domingo la entrega del premio de ese concurso de decoración sí que se va a poder hacer bien. Esto va a ser, además, en otro acto, ¿no? Organizado a las, sí, 12 en el centro de la avenida. Sí, exactamente. Pues nada, se hará entrega del... Bueno, se dará el fallo y se hará entrega del premio. Y después, pues como clausura, uh-huh, la banda municipal pues también dará un pequeño concierto. Uh-huh. Un premio que, como decíamos, era económico, ¿verdad? Sí, 300 euros vamos a dar. 300 euros para la barriada, para la barriada recorada. Sí. Oye, pues mira, merece la pena participar, claro, ¿no? Bueno, asociaciones de vecinos, colectivos vecinales que van a organizar actividades con motivo de las cruces de mayo y que van a participar activamente este año en ese programa de actos, que también imagino han tenido su la subvención, ¿no?, correspondiente cada año. Sí. El ayuntamiento otorga una subvención dependiendo de los criterios, a veces la otorga en función de actividades que vayan a realizar, claro. Uh-huh. Otras veces por participación ciudadana, simplemente por ser asociación. ¿Cuál es el criterio que este año se ha seguido para entregar esa aportación económica a las asociaciones? A ver, íbamos a dar lo mismo que otros años, pero los que participan en la decoración de las barriadas se les iba a dar más dinero, y también los que se vistieran, pues también se le iba a colaborar económicamente para ayudarles a que participen de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, que todas van a recibir dinero, pero serán distintas cantidades, depende del grado de implicación que cada asociación, pues, o barriada, claro, tenga. ¿De cuánta cuantía económica estamos hablando? Pues comentamos que aquellas barriadas que participan en el concurso se le darían 150 euros más. Y las que también se vistan, una ayuda de 50 euros. ¿Y las que no participen en concurso ni se vistan? 150, como siempre 150 se le ha dado. Euros. O sea que hay asociaciones que pueden llevar a incluso 350 uh-huh. euros de ayuda económica, sí, ¿no? Sí, sí. Por toda... Sí. ¿Qué han dicho las asociaciones de esa cuantía, de esa subvención, de la manera en la que sí, repartirla? Bueno, yo me he reunido con ellos en 4 ocasiones. Y vamos, hemos estado discutiendo todo esto, ¿no? Todo con el programa, todo cómo íbamos a hacerlo, cómo íbamos a desarrollarlo, y bueno, pues lo han visto bien. Uh-huh. Bueno, pues ahí está la aportación económica que se ofrece también a las asociaciones de vecinos que participan este año y colaboran con las diferentes actividades de las cruces de mayo. ¿Qué más se nos queda pendiente por comentar? Hemos hablado un poco de ese programa de actos previstos, de las candelas también, uh-huh. del hecho de que va a venir Andalucía Directo, por ejemplo, uh-huh. aquí a grabar esos momentos previos a la cruce de mayo. Bueno, a lo mejor podemos comentar pues la exposición que está, sí. que está, bueno, que se inauguró el 26 de abril y que está en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique, en San Juan de Letrán, que es muy interesante porque es una reproducción de documentos uh-huh. de aquella época. Y también se puede ver el audiovisual, que también está muy interesante, sobre la Guerra de la Independencia y la Crucía de Gamones en Ubrique. Sí. Sí, y después, bueno, pues comentar que el miércoles 2 de mayo y ayer jueves 3 de mayo, pues que se ofrecieron las dos conferencias, uh-huh. una a cargo de Luis Javier Guerrero Misa y la de ayer que fue de Fernando Ziegler, que la verdad que fueron muy, muy, muy interesantes porque, hombre... nos contaron la historia pues más cercana a nosotros, o sea, algo que se produjo pues en nuestras calles y con personas de nuestro pueblo, ¿no? Entonces, la verdad que es muy, muy, muy interesante conocer qué pasó en esa época aquí, entre nosotros, ¿no? Claro. Esta parte, como ya había pasado, no habíamos tenido oportunidad de comentar, así que lo comentamos, por ejemplo, con Fernando Sigle, tenemos oportunidad de hablar con él, que nos informaba pues tanto de la exposición y del audiovisual como de las conferencias que se iban a impartir, pero no, después de que se hubieran desarrollado no, uh-huh. no teníamos el dato. ¿Acudió personas? ¿Estaban interesadas por esas conferencias? ¿Hubo participación? Hubo gente, pero uh-huh. como siempre en este tipo de eventos, lo triste, exactamente, es lo triste que no todo el mundo, bueno, pero la verdad que sí, que la uh-huh. gente que estuvo allí, muy seria, muy, muy, le gustó mucho las dos, le gustaron mucho las dos conferencias, y de verdad, uh-huh. pienso que es muy, muy positivo. Además, me quedé con una cosita que dijo Luis Guerrero Misa, y es que, porque claro, de las actuaciones que hubo aquí en la Sierra de Cádiz, que no sabemos lo importante que fue el que se pudiera derrotar al ejército francés, porque no sabemos si aquello no hubiese ocurrido, o sea, si el ejército francés realmente hubiera entrado uh-huh. en la sierra, igual no se hubiese podido proclamar la Constitución de 1812. O sea, si no hubiera pasado aquello, igual la Constitución tampoco hubiera uh-huh. llegado al final. O sea que la resistencia que se planteó aquí, exactamente, ¿no? exactamente. En la sierra. O sea que si los franceses hubieran entrado aquí y no hubiésemos puesto resistencia, pues la historia hubiera cambiado. O sea que fue muy importante lo que pasó en la sierra en aquella época. Esa vertiente histórica, uh-huh. el tema de las cruces de mayo. vinculando, ¿no? Uh-huh. Con esa hipótesis de que la Croce de Gabón está relacionada. No es nada con certeza. Ayer también decía Fernando Ziegler en la charla que, bueno, el único documento que se tiene es que decían de que en cierto momento, pues, que digamos la gente de por aquí había engañado al ejército francés. Engañado, pero no dice nada que fuera como se engañó, ¿no? Cómo se engañó, pero sí, claro, que logró con engaño. Vaya hombre. Hasta ahí. Sirvió para algo bueno. Bueno, él, esa parte también, como decíamos, un poco de carácter más divulgativa, de carácter didáctica, ¿no? Mejor dicho, uh-huh, que se le da a la programación con motivo de las Cruces de Mayo, porque está muy bien lo lúdico, lo festivo, uh-huh, lo cultural, pero también tener esa apartado, sí, un poco más de información, uh-huh, en ese sentido, pues viene muy bien. Y eso se ha hecho con estas dos conferencias impartidas por los dos miembros de Papeles de Historia, Luis Javier Guerrero y Fernando Ziegler, y luego también con la exposición que todavía se puede visitar hasta el 6 de mayo. Hasta el 6 de mayo la pueden ver en el Centro de Interpretación Histórico de San Juan de Letrán. Son una serie de documentos de la Guerra de la Independencia, uh-huh, en Ubrique, que son reproducciones. Sí, son reproducciones. Uh-huh. Yo pensaba que eran los originales, pero me aclararon que eran reproducciones. No, son reproducciones. De documentos del Archivo Municipal de Ubrique, del Provincial de Cádiz, del de Menocá, y también lo decía Fernando Ziegler, que desde Madrid ha venido algo, han reproducido ellos, uh-huh, algo, sí, que también se puede ver en el San Juan de Letrán, y al mismo tiempo pues se reproduce un audiovisual sobre la Guerra de la Independencia y la Crujía de Gamone, uh-huh, que este se expuso también en la conferencia de Fernando Ziegler. Sí, sí, allí también la pudimos ver este audiovisual. Uh-huh. Sí. Hombre, la verdad que yo desde aquí quiero agradecer y felicitar pues a la Asociación de Papeles de Historia por la gran labor que han hecho, uh-huh, por el gran trabajo de investigación que han realizado, y que gracias a este trabajo pues podemos conocer, sí, sí, también pues la historia, ¿no? La historia tan cercana a nosotros como es la historia de la Guerra de la Independencia aquí en la sierra, y más concretamente en Ubrique, ¿no? Tiene un valor importante, sí, ¿no? Este trabajo también. Mucho, mucho. Bueno, pues ahí queda, recuerden, hasta el 6 de mayo en el Centro de Interpretación de la Historia de San Juan de Letrán se puede visitar. Horario de visita, vamos a recordar que mañana sábado de 11 a 2 y de 4 a 7 estará abierto, y el domingo de 11 a 2. Y ya pues se clausura, uh-huh, lo que es la exposición. Tienen oportunidad todo este fin de semana de poder verla. Esperamos que no llueva, esperamos que el tiempo nos permita disfrutar de las cruces. Esperemos. Y que, bueno, pues este conjunto de actividades, que son también un poco experiencia piloto, ¿no? Sí, dentro, sí, de, sí, lo que es la celebración de las Cruces de Mayo, sí, salgan bien adelante. Hombre, tengan esperemos buena acogida. Hombre, yo creo que esta fiesta se lo merece, porque es una fiesta tan nuestra y que no existe en otro sitio, que yo creo que debemos, no sé, promocionarla, uh-huh, y cuidarla y hacer todo lo posible para que vaya más y no a menos, ¿no? Que yo creo que en los últimos años ha venido decayendo mucho, porque la verdad que yo recuerdo de joven, ¿no?, que es verdad que las asociaciones, las asociaciones de la barriada, uh-huh, estaban decoradas, eran preciosas, y eso se ha perdido, por ejemplo. Eso se ha perdido. Y es algo que debemos de seguir fomentando. Eso, ¿no?, lo mejor tiene también mucho que ver con la manera en la que vivimos actualmente. Antes los vecinos eran más cercanos. Ahora hay como una especie de barrera entre vecinos, esa cercanía, esa proximidad que daban las barriadas, las vecindades. Puede. Ahora ya como que se ha perdido, ¿no? Puede. Entonces, bueno, si de alguna forma podemos animar a la gente a que hagan este tipo de actividades. Y una cosa que yo sé que se me ha quedado ahí en el tintero es lo de las coplas de columpio. Para el año que viene prometo que las coplas de columpio van a tener su protagonismo, porque es algo que yo sé que ya no he podido encajarlo ahí bien, y el tiempo se nos vino encima, porque, uh-huh, todo esto ha sido un poco muy precipitado. Las asociaciones me decían, es que no tiempo. Digo, vamos a ver, vamos a empezar y ya después iremos retocando, iremos viendo, pero por lo menos vamos a empezar. Y yo de verdad prometo que las coplas de columpio también tenemos que realzarla y tenemos que darle ese protagonismo que tienen, y que no se pierdan, porque, uh-huh, no podemos perderla. Así que yo de verdad eso lo prometo. Aquí lo importante con el tema de las coplas de columpio es que haya renovación generacional, uh-huh, porque hay personas, mujeres sobre todo, que cantaban coplas de columpio que ya no están con nosotros. Claro. Y claro, a lo mejor no ha habido ese relevo generacional. Claro, pero tenemos que, esas personas que todavía quedan y que las conocen, pues bueno, pues tendremos que nos las digan, que nos las canten, que, uh-huh, las grabaremos, no sé, y intentaremos que no se pierdan, porque es que sería una pena que se perdieran, la verdad, porque es una cultura, o parte, sí, del patrimonio cultural ubriqueño, popular también, uh-huh, y ubriqueño, ¿no? que están ahí y que debemos, por supuesto, protegerla, ¿no? Rescatar también. Sí, claro. Rescatar. Pues con una copla de Colombia, si te parece, vamos a despedir nosotros pues este venga, encuentro. Claro. Te agradecemos que nos hayas acompañado, José Ferrara, responsable de cultura, y que, bueno, lo paséis bien y que esperemos, todo salga bien. Esperemos que todo el mundo lo pasemos lo mejor posible y que no nos llueva. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Gracias.